antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pablo Larraín dirigirá una miniserie de Stephen King. Hace un par de días, Julianne Moore, quien será la protagonista de la adaptación de la historia de Lizzie del escritor de terror para Apple TV, dio una entrevista donde declaró estar encantada de poder trabajar tanto con el autor como con el magnífico director chileno. La trama se centra en la vida de una viuda que, tras 2 años de la muerte de su esposo, comienza a darse cuenta de cómo era él realmente. Se espera que el rodaje empiece a mediados de septiembre de este año. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.